Juan Carlitos, ¿de qué Sí. va tu cuento hoy? Va sobre la risa. Yo no sé, José María, Pepa, el último chiste que os han contado que os haya hecho mucha gracia, ¿cuándo ha sido? ¿Ha sido hoy? ¿Hace una semana? ¿Ayer? ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente que os han Yo es contado que el último me chiste? suelo reír. Bueno, mira, ayer sin un chiste me reí. Me reí y pueden dar fe de ello algunos escuchantes que me vieron en la estación de Chamartín ayer por la Sí. tarde. Enrique Angulo estaba ahí, por ejemplo, sin ir más lejos, que viajaba a Burgos. Y iba riéndome por el andén porque nos pasó una cosa muy graciosa, pero después lo cuenta José María. Vale, Pero yo me río, luego que yo me lo río cuente. ¿Y mucho. tú, José María, el último chiste que te han contado que te ha hecho Ayer mismo, gracia? ayer mismo. Pero te reíste ayer, ¿no? Mucho, me reí mucho, Pero ahora sí. ya no te estás riendo. Quiere No, decir ahora que no, la ahora risa no. acaba, hay un momento determinado en el que Acaba uno, porque si no, hombre, te da algo, uno se claro. deja de reír, Te ¿no? descoyuntas, Claro. claro. Claro, pero hay excepciones y el cuento va sobre una de esas excepciones. Una El persona que no deja de reír. título del cuento es La risa de Encarnación. Por favor, escuchemos a esta mujer a la que le pasó lo que a vosotros, por suerte, no os ha pasado, que habéis parado de reír. A Escuchemos, ver. por favor. Había una vez, en un país muy lejano, una mujer llamada Encarnación que siempre estaba riendo. Reía de día y reía de noche. Y nunca, ni durante un segundo, dejaba de reír. Encarnación había empezado a reír hacía 42 años, cuando su esposo le contó en su viaje de novios a Segovia un chiste que a ella le hizo mucha gracia. Pero Encarnación, llevas 42 años sin parar de reír, basta ya, por Dios. Pero ella reía y reía, cual si el chiste acabara de ser contado en ese preciso instante. Es que no puedo parar de reír. Los hijos de Encarnación siempre habían visto reír a su madre, sin interrupción. Madre, por Dios, basta, basta. Padre te contó el chiste hace 42 años, antes de que yo naciera, basta. Pero la madre solo contestaba. Hijo, pero es que el chiste que me contó tu padre fue tan bueno. La familia de Encarnación, preocupada por ella, llevóla a un psiquiatra y de esta manera hablóle el psiquiatra. Vamos a ver, señora. 42 años riendo por un chiste es algo preocupante. Y Encarnación contestó: pero es que no puedo evitarlo. Entonces fue cuando el psiquiatra formulóle la pregunta crucial. Bueno, señora, pues si tan gracioso fue ese chiste, ¿podría contármelo a mí? Y Encarnación quedóse seria de golpe. ¿Le ocurre algo, señora? Sí, que no recuerdo el chiste. Reía por inercia, pero ahora de repente estoy triste. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que cuando estéis contentos por algo, no analicéis demasiado por qué. Disfrutad y ya está, sin darle demasiadas vueltas. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Me ha gustado mucho la moraleja, Juan Carlos. Sí, ¿no? No hay que pensar. Y a veces ocurre en sentido inverso. Quiero decir que a veces uno está triste porque sí. Empezó a estar triste en un momento determinado. Y ya no recuerda por qué, ¿no? Y ya no recuerda por qué. Y está triste por inercia. Hay gente que está triste por una cosa que le pasó. Pero en el fondo ya no recuerda aquello que le puso triste. O sea, ocurre con la alegría y con la tristeza. Cuando nos ocurre con la alegría, pues genial, ¿no? Que siga ocurriendo. Estar triste, aunque sea alegre, aunque sea qué por gracia, inercia. Pero cuando estamos tristes por inercia, hay que pensar, ostras, que a lo mejor ya se nos ha olvidado el motivo de la desgracia, ¿eh? Bueno, yo estoy impaciente por inercia, porque es que me contagia José María Íñigo, que nació impaciente. ¿Qué caras pone José María? De venga, venga, venga. No, esta vez no he dicho nada, ¿no? Si es que pone, es verdad, mira, ha sido injusto. No, José me gusta María. Mucho lo del cuento, este, lo espero ¿sí? siempre con impaciencia. Pero José María, ahora ha sido injusto. Yo, pone es verdad. La cara que es verdad, nuevo Mester, el nuevo Mester diría, cara de alear. De alear. Ale, ale, ale, ale, ah, ale, vale, ale. Vale. Cara de alear. Cara de alear. Me ha gustado mucho Pancracio. Como divagando. Me ha gustado mucho Pancracio. Qué bonito el cuento. Cuenta lo tal. Que nos pasó ayer. Así, venga, va, lo que os pasó ayer. Va. No, nada. No, en fin, que va, José María. Rompimos las estadísticas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues generalmente los trenes no se estropean nunca. Hacía miles de años excepto que no. Excepto si viaja en él. José María Íñigo. Pues ayer estábamos en el tren magníficamente situados en un Alvia moderno sí. para venir hacia aquí y de repente, a la hora en punto, ¡pum! No sale. No sale el tren. Ahí va. Y yo miré a José María, señalé el reloj e hice así como caput. No, dije, hombre, será un minutito. No, caput. No, será el pasan reloj. Pasan 10 minutos y yo, diez José María. Minutos. Esto no sale y nadie dice nada. 15 minutos y dicen, señores, tenemos una avería en el tren. ¿Qué cosa más rara? Pues a mí me ha pasado ya. Y hay que decir que el pobre, no sé si era el maquinista, pero iba, volvía sudado con una llave, entraba, salía, pobrecillo. Me dio muchísima pena. Pero a mí sobre todo es que me entró un ataque de risa, que no pude parar. Al ver al Porque señor tuvimos preocupado. Que cambiar de tren al cabo de una hora, cambiar de tren. Se estropeó el tren. A mí se me estropeó ya dos trenes. Ha roto dos trenes en dos semanas. Dos semanas. Si es que... Si es que Renfe te va a prohibir la entrada, no es normal. José María Íñigo. No es normal, sí, y a ti en los aviones. ¿Qué te pasó el día anterior? Pues sí, también en un mes he tardado dos veces en hacer el trayecto Madrid-Barcelona, un día 5 horas y el jueves casi 6. Te van a prohibir a ti montar en avión. ¿Rompes aviones? Sí, el pánico. ¿Tú? Yo rompo aviones, sí. ¿Y él es rompe que cada uno rompe lo suyo. En fin, cosas bueno. que nos pasan viajando para este programa y para todos ustedes. Juan Carlitos, un beso. Un besazo a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.